RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. Luego de la marcha realizada en Plaza de Mayo, en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, la policía reprimió y detuvo a 31 personas, dos de los cuales son comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos. María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, explicó cuál era la situación de los detenidos que fueron incomunicados y privados de su libertad arbitraria e ilegítimamente. Hemos visto fue que después de la contundente movilización por Santiago Maldonado, la política del gobierno fue responder de esta manera, responder con una represión brutal. Lo más grave de todo, detener, como decían los compañeros, a trabajadores de prensa que son los que cuidan justamente, digo, que la policía comete estos hechos tan graves. Digo, por eso no es una casualidad que haya sido dirigido a los trabajadores de prensa y al resto de los que estaban allí, que se podía ver, digo, que era toda gente, algunas que habían participado en la movilización, que se estaban retirando, que estaban caminando, y que fue dirigido justamente a dar un mensaje político después de esa enorme movilización. Y en hechos que vienen pasando, digo, como ha sido el jueves en la ciudad de Córdoba, donde se han allanado 13 locales, una cosa que no se veía desde el año 74, gravísima, y creemos que lo que ha pasado ayer fue parte de esto. La situación realmente es muy preocupante, que no podamos verlos, como dice María del Carmen, que no sepamos su estado de salud, sabiendo que una de las compañeras, que no está detenida, pero tuvo que ser hospitalizada, está con la pérdida de la visión de un ojo, es algo realmente que queremos denunciar en los medios de comunicación, porque es algo realmente muy grave. Entonces, todos los organismos de derechos humanos que estamos acá, estamos pidiendo inmediatamente poder entrar a ver a los detenidos, poder corroborar su estado de salud y denunciar que estas fueron detenciones absolutamente arbitrarias y que tienen que estar en libertad. Poder constatar su estado de salud, esto se nos ha sido negado. Entonces, este es el primer reclamo concreto que estamos haciendo. No sabemos cuál es la situación de salud de los compañeros y compañeras detenidos. Hemos podido acceder en algunas de las comisarías, como el caso de la Comuna 15, a los precarios médicos hechos por profesionales del SAME, absolutamente superficiales, que nos hablan de hematomas, de escoriaciones, de golpes o roces contra superficies duras, que describen, por ejemplo, hematomas circulares que corresponden a los famosos golpes de punta con la tonfa, que nos hablan de irritación bipalpebral por los gases y pimienta y los demás agresivos químicos, pero sin un detalle suficiente como para saber cuál es el estado de salud de los compañeros y compañeras. El sábado, durante todo el día, se realizó una jornada de protestas frente a la comisaría y se logró adelantar un día la declaración de los detenidos. El domingo se realizó una concentración frente a Comodoro Py y finalmente, alrededor de las 4 de la mañana del lunes, se produjo la liberación de los detenidos. Ezequiel Medone, detenido el viernes, compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos contaba lo siguiente. Estábamos filmando, estábamos registrando la represión y de repente se nos vinieron encima nosotros, una pieza estaba al lado nuestro. Y nos llevaron, le gritamos, estaba lleno de gente ahí, lleno de cámaras, todos le estábamos gritando que éramos periodistas, estábamos registrando lo que estaba pasando. Veníamos registrando eso, la represión, gritando que esa represión se daba en el marco de esta lucha por Santiago Maldonado, que hace un mes que no aparece, el gobierno no sale a decir nada, y bueno, pero sí sale a reprimir a los que salen a luchar. Entonces ahí estábamos nosotros registrando con compañeros, compañeras de la red de medios, de Antena Negra, de Tele, y nos llevaron. ¿Ustedes secuestraron la cámara también? El celular lo podemos rescatar por ahí, a otra gente que le secuestraron la cámara. Hay varios periodistas, hay un montón de cámaras secuestradas, y gente que estaba registrando que la fueron a detener solo por eso. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Río Negro, El Bolsón. En el contexto de cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y de las múltiples marchas en todo el país, en El Bolsón la marcha fue multitudinaria y fue cubierta por los medios comunitarios y populares. Charlamos con Javier, de Radio La Negra, quien relata lo sucedido. Todos los martes y varios otros días aquí en El Bolsón se ha marchado con mucha contundencia en cuanto a la participación de la gente, muchísima gente, un Bolsón que viene muy movilizado desde el verano, cuando en enero se realizaban dos marchas muy multitudinarias con 7.000 personas aproximadamente cada una, en repudio a la entrega de tierras a un terrateniente inglés, Joe Lewis, y hoy se volvió a marchar por esta situación también, que tiene que ver con otro gran terrateniente, que es Luciano Benetton, quien está intentando expulsar a la gente de la comunidad de su propio territorio, y lo hace utilizando las fuerzas nacionales policíacas, ¿no? Y esto no es casualidad, esto tiene una trama de fondo muy clara, muy visible, y que tiene que ver con el manejo de los recursos recursos naturales que hay en la zona, de la minería, del agua, y a la cual, digamos, los pueblos originarios han puesto un pie de freno muy importante en toda la región. Ayer, concretamente, 1 de septiembre, volvió a marchar en El Bolsón una impresionante multitud. Estimamos que entre 5.000 y 7.000 personas. Imagínense la ruta 40 Sur, marchando más de 10 cuadras repletas de gente, ocupando todo el ancho de la ruta, bajo una lluvia súper persistente y una temperatura de un invierno que viene atrasado aquí en El Bolsón, con nieve hasta muy baja altura, hacía no más de 2 grados sobre cero, lo cual con la lluvia se volvía realmente difícil de sostener, pero la multitud llegó hasta el Escuadrón 35 de Gendarmería a reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado. Allí se produjeron un par de incidentes, donde se vio bajar de camionetas nuevas 4x4 con vidrio polarizado a 5 personas con el rostro cubierto, quienes tiraron unas bombas Molotov y generaron una ráfaga de disparos que no podemos establecer de qué tipo fueron, pero muchos disparos, inclusive gases lacrimógenos, y una situación realmente muy violenta. A estas 5 personas la gente intentó frenarlas, intentó pararlas, no pertenecían a la marcha, no habían venido marchando, se bajaron de una camioneta, repito, y luego de tirar estas bombas Molotov se volvieron a subir a una camioneta y salieron por un costado. La verdad que, a la vista de mucha gente, incluso hay algunas filmaciones que así lo demuestran. La multitud intentó detener a estas personas encapuchadas y así reaccionaba. Pero Javier plantea que lo importante está en otro lado. Y bueno, la verdad que muy lamentable, intentando ensuciar, intentando dejar en las cámaras nacionales que estaban cubriendo esto aquí en el Bolsón, esa imagen, pero para nuestros medios, los medios comunitarios y populares, la retina queda llena de gente, gente en la calle, familias enteras, gente de los barrios, gente del campo, gente de todos lados que vino a expresar que quiere vivir en democracia y no en una pseudo democracia o en este estado en el que se encuentran las cosas, en donde el presidente se da el lujo de ni siquiera hacer referencia a la desaparición de una persona en manos de las fuerzas policíacas que administra. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. En el marco de la movilización por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, vecinos y vecinas de Vialet Macé se convocaron a la Plaza del Pueblo. Daniel Gonela, integrante de la Mesa de Derechos Humanos, compartió su testimonio. La verdad que muy contento, muy satisfecho. En las comunidades pequeñas este tipo de cuestiones sensibles son muy difíciles de trabajar. Pero hoy hemos logrado, la verdad, un número impensado de gente que ha venido a solidarizarse, ha venido a mostrar su compromiso y su sensibilidad en una situación tan dura, tan indignante, ¿no? Que nos provoca tanto enojo, como es la desaparición de un joven, de un compañero, de un muchacho que por mostrar su solidaridad ante la represión que ejerce el Estado, porque la gendarmería responde al Estado hacia nuestros pueblos originarios, está sufriendo esta situación. Así que dentro de todo ese estado de congoja en que uno necesariamente está, hoy aquí en el pueblo nos sentimos orgullosos y satisfechos de haber mostrado que estamos comprometidos y que seguramente no les será fácil amedrentarnos y encerrarnos a nuestras casas. Vamos a seguir saliendo todas las veces que sea necesario, en la conciencia de que hoy, más allá de que en nuestro pequeño pueblo seamos un número reducido, sabemos que en todo nuestro país hay millones de personas que están expresando lo mismo que nosotros. Además, comentó la importancia de la poesía en estos momentos. Sí, bueno, esa es una debilidad de la literatura. Sí, recordaba una parte de La Belleza, un poema de Antonio Gala que, bueno, hizo muy famoso Eduardo Aute, en esa parte donde él decía: reivindico el espejismo de querer ser uno mismo, ese viaje hacia la nada que consiste en encontrar la belleza en tu mirada. Yo lo modifiqué y dije: encontrar la belleza en las luchas sociales. Pero me parece que eso, que muchas veces la poesía expresa de un modo condensado los mejores valores que tenemos estos tan contradictorios seres humanos que somos. En la ciudad de Cosquín también hubo una manifestación. Marisa Casco, integrante de la Mesa de Derechos Humanos, se sumó al reclamo de aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Y bueno, lamentablemente esta es la tercera vez que tenemos que salir en este año para reclamar los derechos de cada uno de nosotros, ¿no? Por la vida, nuevamente. Lo cual nos llena de muchísimo dolor, de mucha angustia, pero a la vez nos fortalece la palabra y la mirada del otro. Somos muchos hoy en Cosquín. Y bueno, estamos reclamando no solo la vida de Santiago, la vida de cada uno de nosotros. Decíamos los derechos del ambiente, de los trabajadores que se quedaron sin trabajo, de los trabajadores que aún lo tienen pero que están peligrando con sus tareas, que no sabemos si van a llegar a fin de mes. Bueno, todo esto, ¿no?, que nos convierte en argentinos vulnerables. hace un año y 8 meses que estamos con el corazón en vilo. Así que bueno, esto es lo que estamos haciendo, reclamando, y vamos a seguir haciéndolo porque es nuestro deber, porque es nuestra obligación, porque nuestra Constitución nos ampara y porque el Estado no puede ser represor. Hemos escuchado tantas cosas estos días tratando de igualar la desaparición de Santiago Maldonado con la trata de blanca, de personas, con los niños. Y yo esta mañana pensaba, digo, qué cosa, ¿no? Aquellos ciudadanos que nos dicen eso, que por qué no reclamamos por aquellos. Y digo, no se dan cuenta que están igualando al Estado con asociaciones ilícitas. Y no quiero creer que el Estado nuestro es una asociación ilícita. Por eso volvemos a decirle no al terrorismo de Estado. Volvemos a creer y a luchar para que esto no vuelva a pasar. Ya dijimos nunca más muchas veces, pero lo vamos a seguir reiterando. Así que bueno, con todo el dolor del alma estamos otra vez aquí, pero bueno, poniéndole amor, música, poesía. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo. También desde la Mesa de Derechos Humanos estamos trabajando para realizar un congreso, un encuentro nacional de los pueblos fumigados. Así que bueno, es muchísima la tarea que tenemos, además de permanentemente recibimos denuncias de mujeres golpeadas. Bueno, es tanto, es como demasiado. A veces siento que se nos está cayendo el mundo. Y bueno, simplemente tratamos de reforzarnos en la mirada del otro y de saber que cada vez somos más y que esto no puede seguir así. Así que bueno, sí estamos luchando por el tema de la autovía, estamos trabajando también con eso. Anoche sufrimos un incendio muy grande y, oh casualidad, justamente el mismo día salen a la venta terrenos que están justamente siendo incendiados. O sea, el poder, la sombra es bastante grande, pero también la luz. Somos muchos y vamos a seguir juntos y vamos a seguir trabajando en favor de la vida. Este es el mensaje. La vida está primero, más allá de la sombra y de los intereses económicos de muchos. Panorama Informativo RNMA. Ciudad de Buenos Aires. En la ronda de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Fernando Jones Walla, hermano de Facundo, se refirió a las injusticias que sufren los mapuches, los pueblos originarios y los pueblos oprimidos. Hoy me toca estar acá para entregar el mensaje de mi gente, no solamente de la comunidad Pueblos en Resistencia, sino de toda esta injusticia que viene viviendo el pueblo mapuche, también al igual que el conjunto de los pueblos originarios y pueblos oprimidos. Siempre las madres de Plaza de Mayo fueron un gran ejemplo para nosotros de lucha, tanto en la persistencia, en la convicción, en la firmeza de este reclamo por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y hoy, lamentablemente, nos tenemos que hacer presentes por este nuevo caso que sucedió en nuestro territorio. Fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Venimos a exigir que igual esto se trate con seriedad, que los medios de comunicación dejen de tergiversar toda esta información y desviar el foco real, el punto de esto, es este crimen cometido contra el pueblo mismo. El pueblo que ha sabido pasar esos años tan oscuros de la dictadura, pero lamentablemente las desapariciones forzadas han seguido continuando incluso en la llamada democracia. De nuestra parte también, Santiago Maldonado no es el primer desaparecido dentro de un conflicto territorial con las comunidades mapuches, sino que por lo menos en la provincia de Chubut hay unas 18 personas, si no fueron desaparecidas, fueron víctimas del gatillo fácil, y todas por conflictos territoriales. Así que también en memoria de todas estas personas, de todas estas vidas, es que venimos a traer este mensaje y también a marcar bien nuestra postura. Nosotros somos un pueblo originario, preexistente hace miles de años en este lugar, y hemos sabido desarrollar y sostener una forma de vida milenaria, una sabiduría Esta lucha es una lucha por la humanidad y por ende desde esa conciencia humanitaria debe proyectarse y sostenerse. Por último, Fernando Jones Walla contextualizó la desaparición de Santiago Maldonado. Es necesario también contextualizar en el marco de qué situación fue desaparecido Santiago Maldonado. Santiago Maldonado se acercó a la comunidad exigiendo la libertad y no extradición del lonco Facundo Jones Walla, quien es un perseguido político por parte del Estado argentino en complicidad con el Estado chileno. Y es a través de esta conciencia y de este espíritu solidario es que se acercó Santiago a acompañar el reclamo de la comunidad mapuche. Así que esto es doblemente grave una vez que entendemos dentro del contexto en el cual sucedió esta desaparición, porque se dio en el marco de una persecución que viene hace mucho tiempo de parte del Estado, no solamente estos últimos dos años, sino que la persecución política e ideológica para con los pueblos originarios nunca ha cesado. Así que es por esto que Santiago se acercó a esta comunidad, al igual que muchas otras que se acercó a acompañar en su camino, porque era una persona viajera, pero fuertemente solidaria. Entonces él ha ayudado y apoyado diferentes luchas sociales, y fue en esta situación de seguir acompañando otro reclamo, el de nuestra comunidad, que Gendarmería se lo llevó del territorio. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba represiva. Durante la mañana del jueves 31 de agosto, la policía de la provincia de Córdoba, enviados por el fiscal Dalma, allanó más de 10 locales de organizaciones sociales, políticas y culturales. Más de 11 órdenes de allanamientos fueron emitidas en una investigación bajo la carátula de instigación a la violencia, con motivo de las acciones que se realizaron en la movilización nacional contra el gatillo fácil. Escuchamos a Sergio Job, abogado popular, que nos comenta acerca de los detenidos y nos da un parecer acerca del accionar judicial y policial. En principio hubo 4 personas detenidas, 2 por orden desde la fiscalía, uno más que entraría, que fue detenido en la casa 1234, que sería en principio por resistencia a la autoridad, sería por la figura general que al parecer está utilizando la fiscalía frente a esto, que es la intimidación pública. Lo jurídico no tiene ningún tipo de fundamento técnico jurídico, es absolutamente desmesurada el operativo respecto de lo que supuestamente se está investigando. Sorprende la celeridad con que actuó el Poder Judicial en este caso, cuando en los casos de gatillo fácil llevan años sin poder hacer ni un solo allanamiento, sin poder avanzar en nada. En la causa de Santiago Maldonado se observa una pasividad y un intento por desviar las hipótesis más fuerte delictiva, que es que Gendarmería es quien sabe dónde está Santiago y qué es lo que le sucedió. No vemos esta clase de operativos para perseguir a las redes de narcotráfico, para perseguir a las redes de trata, y sin embargo sí lo vemos para amedrentar al pueblo organizado, ¿no? El espacio cultural Bataclana, ubicado en el barrio Güemes, fue allanado, pero con la particularidad que antes de hacer efectivo la invasión al espacio, la policía se equivocó de domicilio e ingresó a la casa de al lado de manera violenta, donde se encontraba una mujer con su hija. El espacio cultural Bataclana de barrio Güemes, como otros espacios culturales y sociales de la ciudad de Córdoba, hoy fuimos allanados. En nuestro caso, para variar la brutalidad de la policía de Córdoba, allanó la vivienda de acá al lado, una casa de familia, encontrándose una mujer sola con su bebé. Le dieron vuelta a la casa, le dijeron que iban a hacer un boquete en la pared para entrar al espacio cultural. Allanaron la biblioteca que está acá enfrente, una biblioteca popular, y allanaron también la Casa Social Anarquista de acá de la esquina. Los elementos que se llevan, los elementos probatorios en el allanamiento, son pinceles, pinturas, folletos y banderas. El día posterior a los allanamientos se realizó en las calles del centro de la ciudad de Córdoba la movilización a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Compartimos la lectura del documento leído al finalizar la movilización a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. ¡Aparición con vida de Santiago Maldonado! ¡El gobierno y el Estado son responsables! ¡Fuera, Bullrich! ¡Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales! ¡Repudio los allanamientos de locales políticos, sociales y culturales! ¡Basta de persecución policial, jurídica y mediática! ¡Libertad a los detenidos en los allanamientos! ¡Cierre inmediato de las causas y devolución de los materiales secuestrados! ¡Libertad a todos los presos y presas políticas! ¡No a la ley antiterrorista! ¡Apoyo a la lucha de los pueblos mapuche por su tierra y de todos los pueblos originarios! ¡Fuera Gendarmería de la zona! ¡Fuera Benetton! ¡Por la lucha permanente de trabajadores, estudiantes y organizaciones políticos-sociales y culturales por la aparición con vida de Santiago Maldonado! ¡Ahora y siempre! Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Nacionales. Se realizó en varias provincias la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil. En Buenos Aires, miles de personas llegaron a la Plaza de Mayo desde la Plaza de los Dos Congresos. Noemí viajó desde Tucumán y contó el asesinato de su hijo Emanuel. Mi hijo Emanuel fue asesinado por la policía de Tucumán. Mi hijo fue detenido arbitrariamente, primero por la causa del robo de una moto, después por un arrebato de una cartera que se convierte terminando en una contravención. Mi hijo fue asesinado por la policía en... Perdón, por favor. Mi hijo fue asesinado por la policía. No le dieron ni siquiera una oportunidad. Lo mataron como un perro. En un incendio murió Emanuel junto con Adriano. Desde hace 2 años que pasé en esos tribunales. Después de 2 años, recién logré, con mucho esfuerzo, que imputaran a 7 policías. Simplemente lo imputaron por un homicidio simple. Pero yo busco otra cosa. Ninguno está preso. Solamente pido justicia por Emanuel y por Ariano. Gracias por darme este lugar. Muchas gracias. Mariana Sánchez relató el asesinato de su hijo Nazareno Vargas en Merlo. Mi nombre es Mariana Sánchez. El día 30 de julio de este año mataron a mi hijo. Hace 28 días que perdí a mi hijo, Nazareno Alejandro Vargas, en la localidad de Merlo, a 15 cuadras de mi casa. Circulaba en una moto con su amigo Agustín Curbelo. La madre está devastada, al igual que yo, pero yo tengo que ser la voz de mi hijo, no me puedo quedar tirada en una cama. Vengo a pedir justicia por mi hijo y por el amigo de él, por Agustín. No me voy a quedar callada. Voy a salir, seguir golpeando puertas. Voy al juzgado día por medio, cada 2 días, cada 3 días. Siempre me dicen que la justicia es lenta, que están investigando. La causa está en la UFI número 7 de Morón. Creo muy fuertemente que fue la policía. Mi hijo tiene 4 impactos de balas de 9 milímetros y Agustín 5. En total, entre los dos tienen 9 impactos de balas. De 11 que fueron los disparos, solamente 2 fueron no impactados en el cuerpo de los chicos. Circulaban en la moto que era de Agustín, pero dijeron que la moto era robada. Los papeles están, la moto igual todavía está secuestrada en la comisaría, en la primera de Merlo. Nada, busco respuesta para la muerte de mi hijo. Eran 2 inocentes que salieron, como 2 chicos de 18 años. Estaban en la puerta de mi casa, primero estuvieron jugando a la play, después salieron a la vereda y dijeron vamos a dar una vuelta en la moto. No volvieron nunca más. Todavía lo sigo esperando a mi hijo. Toda la mañana lo busco en su cama, pero mi hijo ya no está. Lo único que me queda es buscar una respuesta. ¿Por qué me lo mataron y de esa manera? Me lo acribillaron a mi hijo. No hay ningún detenido, no hay nada todavía, pero no me voy a callar, voy a seguir buscando la respuesta. respuesta. Lo único que pido es justicia por mi hijo y por todos los hijos de todas estas mujeres que están acá. Que la verdad que siempre lo vi de afuera, pero hoy me pongo la carne de todas ustedes. Es terrible que te falte tu hijo en tu casa. Yo no lo tengo mi hijo conmigo. Vanessa Franco, mamá de Nicolás Bustamante, asesinado en 2015 en la localidad de Bursaco, pidió justicia para todas las víctimas. Mi nombre es Vanessa Franco, soy mamá de Nicolás Bustamante, asesinado el 20 del 6 del 2015 por el policía Gustavo Ezequiel Acosta en la localidad de Bursaco. Yo sé que mi hijo estaba haciendo algo que no tenía que hacer, pero también sé que él tenía derecho a vivir. Por eso estoy acá, acompañando a todas estas familias. Y también para pedir muchas cosas. Pero es mucho, y todos sabemos que es difícil. Pero yo me di cuenta que hoy, cuando veníamos, gritaba justicia, justicia. ¿Qué es eso lo que solamente queremos? Y para todos ustedes, para todos sus familiares, para los desaparecidos, solamente pido eso. Por todos ustedes, por todos los pibes, por las pibas, por mi hijo. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia, carajo! ¡Justicia! Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,